Oh, capitán, mi capitán. ¿Saben de dónde es eso? ¿Nadie lo sabe? ¿Ni idea? Es un poema de Walt Whitman, dedicado a Abraham Lincoln. En esta clase pueden llamarme señor Keating, o si son más atrevidos, o capitán, mi capitán. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 1 de la madrugada, repetición del programa, domingos, 10 de la mañana. Y desde el sábado tenéis ya el podcast del programa, tanto en los dispositivos móviles como en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, y una semana que viene cargadita de buenas noticias, de noticias que parece que van a llegar, pero no sabemos cuándo, y bueno, también interesantes películas. Bueno, una de esas noticias que va a llegar y no se sabe cuándo, la vamos a tratar ahora, si te parece bien, en la taquilla, ¿vale? Muy bien, adelante. Pues vamos a hablar del dinero de la taquilla y, cómo no, de la supuesta bajada del IVA. La taquilla. Pues en la taquilla hay que empezar hablando de que en el número uno hay una nueva película, y es española, Perdiendo el Norte. La nueva adaptación de Vente a Alemania, Pepe, al año 2015, ha entrado con más de 1.200.000 euros, unos 170.000 espectadores aproximadamente. Una cifra importante para una película española, pero lamento tener que hacer el comentario, una cifra no importante para ser la número uno en el top 20. No, claro, la pega que hoy en día tenemos todos es que nos creemos que también que todo lo que va a estrenar el cine español, sobre todo en comedia, va a ser Ocho Pellos Vascos. Eso no va a volver a hacer. Pero está claro que este año puede ser un año complicado en cuanto a la recaudación de nuestro cine. Si pensamos que las 20 primeras películas no han sumado escasamente 800.000 espectadores, y una simple multiplicación nos permite hacer un pronóstico de años, sería eso el equivalente a 40 millones de espectadores. En un escenario que debería estar no en 40 millones de espectadores previsibles, sino en un escenario de 110 millones de espectadores, que era el que había antes de que surgiera aquel famoso... algunos le han llamado la subida del IVA y otros le han llamado, con muy mala intención, el IVAzo. Bueno, vamos a hablar. El golpe de IVA. Vamos a hablar del IVA. Rápidamente, el francotirador sigue funcionando muy bien. 800.000 euros, lleva ya casi 7 millones de euros. Una de las mejores películas norteamericanas hechas en el último año. 50 Sombras de Grey lleva ya un total de 18 millones. Una de las mejores películas eróticas hechas en el último año. Y del resto, destacar que Selma, bueno, no ha entrado del todo bien tampoco, 96.000 euros con 88 copias, y sobre todo destacar Samba, que está, bueno, poquito a poquito sumando dinero y lleva ya 1 millón de euros. Un gran actor, un gran director y un tema siempre interesante, el inmigrante. El IVA. Esta semana, el ABC en portada. Sí. El gobierno baja el IVA del 21 al 10. Ojo, estaba en el 8, ¿eh? Baja del 21 al 10. Después, durante la semana, el gobierno dice que, bueno, que está previsto, pero que aún no es seguro. Bueno, seguro será porque vienen elecciones. Y aquí lo que cuenta son los votos, así que bajarlo, bajarán al 10. El primer efecto fue que este diario nacional, que no es un tabloide porque no llega al tamaño, pues vendió muchísimos ejemplares en los kioscos. El segundo efecto fue el que hubo una alegría absoluta en el sector, porque hablamos con directores, con cineastas, con directores de grandes cines, con distribuidores. Y bueno, pues la mañana del lunes fue una mañana de alegría, de exultante aceptación, porque parecía que llegaba la lluvia de mayo, ¿no? Bueno, pero por la tarde ya empezaron a haber algunas dudas y al día siguiente, el martes, se pinchó el globo y parecía ser que no había una respuesta que coincidiera con esa portada del diario. Que es una esperanza que no hay que perder. No hay que perderla. Bajarlo van a bajar porque necesitan votos. Es un clamor, es un clamor, ¿no? Y aparte que es un clamor, bueno, pero durante todos estos últimos años ha sido un clamor y no ha hecho ni puñetero caso y con perdón. Pero ahora que vienen elecciones, pues el clamor son votos. Pues... El problema es que se baja, sí se baja al 10, no al 8. Ojo, se sube un 2% más. Sí. Y el problema es que uno se sienta tranquilamente y ve lo que el IVA ha hecho, la subida del IVA ha hecho y ha dejado cadáveres por atrás, son muchos, daño irreparable. Sí, bueno, eso es una mirada que hay que tener efectivamente, y es que qué daños produjo esta subida del IVA importante, y también hay que pensar qué beneficios tendría, ¿no?, el que, bueno, pues se rebajara el IVA a una cantidad que es la que están pidiendo, el orden del 10%. Pues yo creo que lo que tenemos que proponer es hablar con directores de cine y algún distribuidor que nos digan cuáles serían los beneficios si esto se produjera, indistintamente cuál sea, digamos, las fechas electorales. Sí, algún día llegará, ¿no? Tampoco vamos a hacer pronósticos que no están dentro de nuestro campo, pero es previsible que sí, efectivamente, pues se pueda recuperar el daño hecho, ¿no? ¿Alguien ha hecho esa estimación? Pues lo hablaremos con los especialistas. Pues en próximos programas hablaremos tranquilamente de la futura o previsible bajada del IVA. ¿Y cuál sería el impacto positivo? ¿Cuál sería el impacto positivo? Sobre todo quien nos está escuchando desde cara al espectador. Claro. Dice, bueno, el impacto va a ser que me van a bajar la entrada del cine un euro más. Debería ser, con los es el precios, equivalente, sí. Con los precios que actualmente hay. Claro, claro. Claro, sí. Es otra pregunta. Más o menos equivale a un euro, ¿no? Pero también se habla que en ese caso pues habrían esfuerzos por parte de distribuidores y de exhibidores y sería algo más de un euro, con lo cual no estaría mal, ¿no? No, estaría muy bien. En lugar de estar en 7 euros de media, se podría poner pues en 6 euros o 5,50. Bueno, pues tendremos tiempo y ojalá que muchísimos programas para hablar de esta futura, noticia. Esperemos, bajada del IVA cultural, que también afecta al mundo del teatro. Sí, sí, ¿eh? No, por no supuesto. Solo al mundo del cine. Pues rápidamente ya nos vamos a hablar del presente. Eso es, los estrenos del fin de semana. Estrenos de la semana. Alberto, dime, ha habido un atentado. Han sido estos. Coge tus cosas y vuelve a San Sebastián. Yo me quedo. Alberto, estoy pensando cómo explicar esto sin quedar como un gilipollas. Algo se te ocurrirá. Tú no has ido al colegio con uno de estos. El que arregle esto tiene que salir de aquí. Hay un par de cosas que me preocupan. Negociación. El fin de la violencia. ¿Violencia de qué? Pueblo vasco. Bravo. Pero te han amenazado. Si esto se jode, vamos a pasarlo muy mal todos. Pues negociador, un político vasco es el interlocutor del gobierno en las negociaciones con ETA. Comedia, sí, comedia negra, pero comedia basada en dichas negociaciones reales entre el presidente del PSOE vasco y ETA en el año del año 2005 al 2006. ¿Quién tiene el ingenio de hacer una comedia sobre este tema? Pues el director y guionista Borja Cobeaga. Este personaje es el guionista de la famosa serie de la ETV, Vaya Semanita. También es el director de la estupenda Paga Fantas y, sobre todo, últimamente tiene el don de ser el guionista más taquillero de la historia del cine español con 8 apellidos vascos. El reparto de negociador, pues Ramón Barea, que es el político socialista, Carlos Areces, es el etarra Thierry y Joséán Bengoechea, que es el Josu Ternera. Esperada película que tiene elementos, Alfredo, para gustar, pero eso sí, es un tema difícil de llevar al cine, pero en plan de comedia, la verdad que resulta excelente. Pues la verdad es que parece ser que Borja Coveaga tiene la habilidad de entrar en este terreno tan espinoso, ¿no? Y salir con éxito y hacer disfrutar al espectador. Lo ha demostrado varias veces en las series de televisión que ha escrito y también en la película que ha citado, que es una de las grandes películas de la historia del cine, en 8 apellidos. También hay que contar con que Ramón Barea es un excelente actor, tanto para el género dramático como para la comedia, y yo creo que esto será una obra que vamos a agradecer todos. Lástima que no ha llegado por lo menos a Valencia con muchísimas copias, muy pocas. Es verdad que se ha estrenado con una cierta timidez, precisamente parece ser que van a ver cómo resulta la primera semana y luego ampliaron. Otro estreno importante este fin de semana, la cinta futurista Chappie. Yo te he traído a este mundo. Una máquina que puede pensar y sentir. Eso es. Ven, ven. Ven aquí, coleguita. Es un reloj, es un reloj. Reloj. Es como un niño, tiene que aprender. Tu nombre, Chappie. Chappie. Pues dos criminales secuestran a un robot con sentimientos que puede pensar por sí mismo. Ese robot se llamará Chappie. Al caer en malas manos, pues un agente de policía intentará destruirlo. Película dirigida por el creador de La Fantástica y que nos deslumbró a muchísimos, Distrito 9. En el reparto destacar a dos secundarios de lujo, Sigourney Weaver y Hugh Jackman, que por cierto es el malo de la película. Cambia de registro. La película ha tenido un presupuesto de 37 millones de euros y la verdad que en su primer fin de semana en los Estados Unidos ha sido un auténtico fracaso. Apenas ha recaudado 20 millones de dólares. Veremos en nuestro país si funciona. Una película que ha tenido muy buenas críticas, eso sí. Una mezcla entre varias películas de este tipo como fueron Cortocircuito o Robocop, eso sí, concebida para un público adulto. Por cierto, Alfredo, el director de esta película, será el que nos traiga de nuevo Aliens. La gran expectativa para aquellos que les gusta la ciencia ficción, Alien 5, y la va a dirigir nada menos que Neil Blomkamp, el que, como tú dices, fue un director que sorprendió siendo muy jovencito con Distrito 9, ¿no? Una película de ciencia ficción que nos traía un escenario absolutamente indescriptible. Un gueto de alienígenas. En la Sudáfrica, de un momento antes del futuro. Y bueno, pues es que nos vuelven a traer ese argumento de ¿es posible la inteligencia artificial? Y aquellos androides que están dotados de esta virtud son capaces de sentir, de tener emociones, de querer. Bueno, pues para los que les gusta la imaginación, una verdadera recomendación. Y ahora nos vamos a una película totalmente diferente, puro vicio. Si una noche estás tranquilamente en la playa y aparece tu ex y te cuenta un culebrón de su actual novio, un promotor inmobiliario multimillonario, su mujer y el amante de esta y un plan para secuestrar al multimillonario y meterlo en un psiquiátrico. Ayúdame, Doc. Uno debería hacerse el loco. Pues bueno, pues este es el tema de la película. Y Doc, que es el detective que va a investigar esta desaparición. Doc tiene algo peculiar, que está todo el día fumado de María. Pero durante toda la película. Entretenido. O sea, yo creo que él y prácticamente casi todo el reparto están fumados de María. No sé si hasta el director o el guionista, pero bueno. Pero en la pantalla. En la pantalla. Ah, bueno, claro, bueno. Estamos hablando en la pantalla. Es una película muy... Dura 2 horas y media. Bien, bueno. Como no entres, a los 10 minutos estás deseando que termine. Sí. Ahora, como te metas en el universo de este director tan carismático como Paul Thomas Anderson, bueno, con mucho que prestigio. Tiene grandes películas, sí, como sí. The Master, Pozos de Ambición, sí, que sí, le sí. valió el... Estuvo nominada a varios Oscars. Y Magnolia y Boogie Nights, dos grandes películas. La gente se quedó con la boca abierta cuando uh-huh. apareció Boogie Nights porque era muy jovencito y era una excelente crítica a los norteamericanos del año 70. Y se quedaron, se hablaba ya de una nueva generación de directores. Seguimos en Los Ángeles en los años 70 con esta película. Y sigue siendo una crítica, bueno, pues cómo se entretiene la gente, ¿no? La verdad es que promete ser un film entretenido. Thomas Anderson nunca da puntadas sin hilo y seguramente pues, nos hará reflexionar. El protagonista Doc, el detective, se asemeja un poquito a ese gran personaje que fue el Notas, en el gran Lebowski, obra maestra de los Coen. Bien, en el reparto, Joaquín Phoenix es el principal protagonista, Josh Brolin, Owen Wilson y Benicio del Toro, junto a Martin Short, son parte del reparto de esta comedia alocada, caótica y fumeta que nos llega a la cartelera y vuelvo a decir, o te gusta o la odias. Y por último tenemos que hablar de la conspiración de noviembre, donde vamos a ver cómo un agente retirado debe de proteger a un testigo capaz de revelar una conspiración política. Esto le hará enfrentarse a alguno de sus ex compañeros. La película está basada en un personaje de una novela publicada en el año 79, donde, bueno, en aquella novela estaba todo recreado en la tensión, en la Guerra Fría. En este caso se ha tenido, como no, que modificar para llevarla a la actualidad. Pierce Brosnan, el ex James Bond, es el principal protagonista de esta película dirigida por Roger Donaldson, un director peculiar. ¿Por qué? Tiene una interesante película, un remake como fue Motín a Bordo, con Mel Gibson y Anthony Hopkins, Cocktail, aquella tontería con Tom Cruise, Un pueblo llamado Dance's Peak, una interesante, una entretenida película catastrófica, y sobre todo en los años, la verdad que 90 y 80, tiene buenas películas como No hay salida con Kevin Costner, Cadillac Man con Robin Williams y sobre todo destacar Los 13 días. Aquella fantástica película protagonizada por Kevin Costner que hablaba sobre la crisis de los misiles, de la tensión que hubo entre Estados Unidos y Cuba en el año 1962. Estuvieron todos a punto, ¿no?, de salir disparados los misiles desde un lado y desde el otro, pero luego llegaron las aguas a su cauce. Pierce Brosnan es la persona ideal para hacer este personaje y bueno, pues Roger Donaldson, un especialista en películas de espías. Lo que no sabemos es si los espías saben por quién tienen que preocuparse ahora. ¿Es que hay motivos o esto es pura imaginación? Daría mucho de qué hablar, ¿eh? Eso es. Nos vamos ya rápidamente al Fotograma Rosa. El Fotograma Rosa. Y en el Fotograma Rosa hoy vamos a empezar por el final. Vamos a hablar de los estrenos de la próxima semana, de un par de noticias y de la agenda cultural. Y Alfredo nos quiere comentar un estreno que próximamente vendrá a la cartelera. ¿Por qué? Luego lo sabréis. ¿Por qué es esto? ¿Qué estreno quieres comentar, Alfredo, que nos llega próximamente? Bueno, el día 20 llega una película importante que es toda una película de lujo. Se llama National Gallery y explica de alguna manera muy artística lo que sería uno de los centros más importantes de la pintura de los siglos XVIII, XIX y XX. En España está la mayor pinacoteca del mundo, el Museo del Prado, con 6 millones de espectadores. La verdad, de visitantes, ¿no? La verdad es que visitar una pinacoteca supone un esfuerzo porque hay que trasladarse. Para ir al Prado, pues tenemos que hacer 300 kilómetros. En este caso, el documentalista Wiseman lo que hace es hacernos revisar un paseo sobre esta importante pinacoteca, donde además hay un pintor muy venerado ahí, que nada menos que Velázquez, con la Venus del Espejo, que es uno de los principales centros de atención. Y bueno, pues unos minutos nosotros podemos ahorrarnos el viaje y el transporte y disfrutar de las mejores versiones del cine. Por cierto, uno de los pintores más valorados en esa pinacoteca es Mr. Turner, que correspondió a un preestreno nuestro. Gran película. En su día y que representaba, ¿no?, todos los valores, las luces y las sombras de la época victoriana. Creemos que es una película que hay que recomendar, que llegará seguramente el día 20, digo, porque este tipo de cine puede a veces se suele retrasar. Sí. Pero hay que estar atentos a él. Dos noticias que comentar, importantes, para sobre todo para los fans de Star Wars, la Guerra de las Galaxias, ya que el episodio 8 ya tiene fecha de estreno. Nos llegará el próximo a Navidades, la primera, con la película de la saga dirigida por J.J. Abrams, y en esta ocasión no la dirigirá él, la octava, pero se estrenará en mayo del 2017. Claro. Así que ya tenemos la próxima fecha de estreno para lo último de Star Wars. Y cómo no, Disney, también era normal y de prever, Frozen 2 llegará a las salas en un par de años. Pues nada, esperar que vengan las nuevas películas. A ver, los estrenos para la próxima semana. Destacamos Home, Dulce Hogar, la cinta de animación que nos llega para estas fallas. Bueno, después de fallas. Pasolini, que también veremos si nos llega aquí a Valencia. No está confirmado, la película dirigida por Abel Ferrara, interpretada por Willem Dafoe. Recordemos que Pasolini fue asesinado en Roma en el año 75. Sí, de una forma bastante oscura que todavía no se ha aclarado. Pasolini fue no solamente el mayor y más importante cineasta de la época del cine italiano, sino también gran escritor y además buen futbolista. Era un hombre que le gustaba el fútbol, con un temperamento absolutamente diferente a todo lo que había. Llegaron a adorarlo a pesar de lo incómodo que era en sus películas. Hizo cine inamovible y bueno, pues si hay alguien que se ha atrevido a contarnos la vida de este genio de la pantalla, ha sido nada menos que Abel Ferrara, uno de sus grandes seguidores, gran director norteamericano, uh-huh, pero de ascendencia italiana, y que creemos que ha elegido además al actor adecuado. Perfecto, ¿no? Willem Dafoe. Nada menos, porque además hay un gran parecido físico, sí, pero yo creo que Dafoe ahí va a ser un gran performance, ¿no?, de capacidad dramática. Esperemos tener suerte y que nos llegue a Valencia. Esperemos que sí, porque efectivamente esta es una película para cinéfilos y bueno, pues últimamente parece ser que llegan con cierta tardanza. Y El hombre más enfadado de Brooklyn es el otro estreno importante para la próxima semana, para el día 20, y tiene de importante esta película su actor protagonista, el malogrado Robin Williams. Es su último trabajo como protagonista en esta película. La agenda cultural en el Cine Estudio Dor. Durante este fin de semana tenemos dos películas interesantes: Destino Marrakech y Magia a la luz de la luna, lo último dirigido por el señor Woody Allen. La próxima semana, la semana de fallas, veremos Invencible, la buena película dirigida por Angelina Jolie, y El Hobbit. En el Autocine Star, durante esta semana y la que viene, Chappie y Perdiendo el Norte, el último éxito del cine español. Y por último, destacar que en la Filmoteca, durante este fin de semana, prefallero ya, tenemos dos grandes películas: Falso Culpable, de Alfred Hitchcock, y La Bestia Humana, de Jean Renoir. Nada menos. Así que buen cine para este fin de semana. Y la próxima semana, concretamente el día 18, nos llega toda una obra maestra, Blade Runner. Pues vamos a volver a disfrutar del montaje del director en tres cines en nuestra ciudad, en Babel, en Yelmo y en Kinépolis. Esta versión definitiva del director Ridley Scott. He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Pues de ser un fracaso en taquilla en el año 82, que fue cuando se estrenó, se convirtió poco a poco con el paso de los años en una película de culto. Harrison Ford era el principal protagonista de esta cinta, que tuvo dos nominaciones a los Oscar, nominaciones técnicas. Habrá una secuela, por cierto, que se va a empezar a rodar este verano con Harrison Ford, pero no con Ridley Scott como director. Alfredo, cine en mayúsculas en esta obra maestra de la ciencia ficción. Bueno, había muchas expectativas sobre la película porque antes había hecho Ridley Scott nada menos que Alien y había tenido un éxito masivo de público y esperaban una película de ciencia ficción quizás menos poética, pero luego fue asentándose esta característica porque la película lo que tiene es poesía visual, poesía en verso. Acabas de citar... Creo que pertenece al maestro Constantino Romero, esta voz. Efectivamente. Bueno, ha sido una película de culto y la obra se ha editado muchas veces, hablo de la obra escrita de Phil Dick, se han analizado los personajes, se han dado distintas versiones al final, se ha revisado sobre las posibilidades de la inteligencia artificial. En fin, la película a partir de 1982... es como una presa que se derriba y da un torrente de opiniones, se empiezan a estudiar las posibilidades de la inteligencia artificial y entonces, bueno, se abre un nuevo género, el género de la ciencia ficción en el cine. Y creo que es una de las películas que más ha hecho por adquirir nuevos seguidores de este importante estilo de cine, de esta importante forma de analizar el futuro. Hablaba de una ciudad de Los Ángeles en el año 2009, estamos muy cerca de cumplir esa fecha, ¿no? Estamos a 4 años exactos. 2019, y bueno, pues nos enseña una ciudad donde la lluvia ácida caía y destruyéndolo todo, donde ya los habitantes de Los Ángeles se habían ido y habían dejado como ocupantes a las clases más inferiores y a los androides. Un mundo habitado por androides y que parecía ser que había un contraste, un conflicto entre estos y los humanos. Nos hizo reflexionar mucho sobre el futuro y yo creo que en este momento es el momento de verla porque ese futuro estamos a 4 años de que pueda llegar. Lo curioso que tiene Blade Runner es que, bueno, como hemos comentado antes, fue un auténtico fracaso en el 82. Sí, sí. Fracaso, algo parecido, yo la comparo un poquito, por ejemplo, a Inteligencia Artificial de Spielberg. Sí. La película que iba a hacer de Kubrick, pero bueno, falleció, ya no pudo hacerla, terminó el trabajo Spielberg. Me parece una fantástica película que no fue un gran éxito de taquilla, pero que yo creo que con el paso de los años, poco a poco, también se está convirtiendo en otra cinta de culto. Y yo creo que, bueno, la decisión que ha tomado la productora y distribuidora de volver a ponerla en pantallas... En toda España, ¿no? En toda España, sí, con más de 50 copias. Aquí en Valencia va a estar en tres pantallas, en tres importantes, ¿no? Kinépolis, Babel y Yelmo. Y, bueno, pues dará lugar a que las nuevas generaciones conozcan en gran pantalla esta película que desde hace muchos años la están viendo en la televisión. Quiero decir que... se ha visto infinidad de veces. Y el montaje del director, yo me acuerdo haberlo visto aquí en un reestreno hace ya más de 15 años en el cine Tiris. Sí, bueno, y que es una película en la que la perfección está presente en todos sus aspectos, incluso en la propia música de Vangelis, ¿no? Que nosotros ya empezamos a asociarla a uno de los telediarios más importantes, ¿no? El Informe Semanal, uh-huh, que era uno de los programas de más alta audiencia que tenía Televisión Española, y recordaba la música, olvidándonos de que pertenecía a esta película. Bueno, pues todo eso junto, ¿no? Todas las ideas, las versiones, la música, la poesía visual, la podemos ver ahora, por fin, en una gran pantalla, creo que de forma muy merecida. Pues Alfredo, nos tenemos que ir despidiendo más ya. ¿Alguna cosa más? Pues vamos, sí, a escuchar a Vangelis. Pues creo a deleitarnos. Que sí. Creo que Vangelis es la mejor expresión de lo que era la poesía que quiso el director. Pues más cine aquí en Agarro Como Puedas, el día 20. Sí, sí, después de Fallas, aquí estamos hablando del séptimo arte. Alfredo, ¿volveremos después de la resaca fallera? Y volveremos después de haber visto esta película en la gran pantalla para recomponer nuestras percepciones, ¿no? Porque la hemos visto varias veces en la pequeña pantalla, pero no es lo mismo. Y nos despedimos con esa fantástica banda sonora de Vangelis. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.